SOS, señal de radio. La actualidad tratada desde tu visión y tu protagonismo. Con Gustavo Peseta y su equipo, de lunes a viernes al mediodía. SOS, señal de radio. Una forma diferente de comunicarnos. Los días de semana de 12 a 14.